Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlo para que usted participe con nosotros cuando hagamos el resumen de la conversación que estamos teniendo durante esta semana. Y también visite la página de la internet www.escuelasabatica.cl. Y aprovechamos de agradecer a quienes hacen un contacto con nosotros, y esto nos anima a seguir adelante con estos programas. Sangre inocente es el tema que hemos estado conversando, y hay algunas preguntas que quizás podamos hacernos en relación a esta situación. No tenemos todas las respuestas, pero agradecemos porque Dios permitió que este libro llegara a nosotros y nos da muchas respuestas que Job no tuvo en el momento y quizás las entendió después. Pero uno piensa, si yo tuviera amigos como se presentaron aquí, Elifaz, Bildad y Sofar, no sé qué haríamos, porque esos amigos, entre comillas, hicieron mucho daño al pensamiento, a Job, tratando de desviarlo de su verdadera creencia en Dios, de su fe en Dios, pero qué lindo que se mantuvo fiel a Dios. Bueno, eso precisamente era lo que decía nuestro Dios, que iba a ser Job. Él lo conocía y sabía cuál iba a ser su reacción. Realmente, el Señor no se equivoca, como nunca se ha equivocado, ni se equivocará. Por eso debemos confiar plenamente, así como lo hizo Job. Job, ante toda la calamidad que le vino, dice: Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Jehová. Él alabó al Señor y no reaccionó dándole la espalda a Dios, o renegando a Dios, o maldiciendo a Dios. Entonces tenemos que tener esto presente. Ahora, hay una tremenda diferencia entre aquellos que sufren teniendo a Dios a su lado y aquellos que no lo tienen. Lo mismo sucede con aquellos que estudian el tema del sufrimiento. El que estudia el tema del sufrimiento, partiendo de la base que Dios es un Dios bueno y justo, va a llegar a conclusiones muy distintas de aquel que no cree en Dios, y aquel que trata solamente de echar abajo la creencia de los cristianos. Ahora, hay otro aspecto que uno puede descubrir acá, es que el más fiel será preocupación de Satanás de hacerlo caer. Porque cuando está de parte de él una persona, yo creo que sigue así nomás, estás bien. Como te acuerdas tú que en Apocalipsis, cuando habla de la Odisea, sí, dice que hay una iglesia que está tibia, y la recomendación que hace Dios: mira, ojalá fuera frío o caliente, pero no en esa indecisión de ser o no ser, de un pie en la tierra, otro pie en el cielo, en la iglesia, y allí caminando así, Satanás está súper bien. Correcto. El asunto, el problema de la tibieza, podríamos ejemplificarlo como cuando tú te metes a una tina con agua a la temperatura exacta, sí, y tú te sientes tan bien ahí que no quieres salir de cómodo. Ahí. Te sientes cómodo. Bueno, los cristianos de la iglesia de la Odisea se sentían cómodos así. Y el Señor le hace una reprensión bastante seria. No sabe que eres pobre, miserable, ciego, desnudo. Yo no soy ese que me está hablando, que está diciendo. Parece, ¿no?, que es de otra, claro, persona. Debe ser los otros, pero yo no. Entonces, el problema es ese. El problema está en el autoengaño. Cuando nosotros, claro, pensamos que somos mejores que los demás, cuando pensamos que no necesitamos ciertas cosas, en fin, ahí nos estamos autoengañando. Y ese es el problema, un problema bastante serio. Y otra lección que uno aprende acá mientras va avanzando en el estudio es que Satanás lo que quiere es que la persona que es fiel a Dios llegue a renegar contra ese Dios que le ha dado todo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Tú ves que le ha quitado las cosas a Job para que él reniegue, y uno como resultado dice: qué bueno que aquí perdió Satanás y ganó Dios. Pero eso Job no lo sabía. Pero él se mantuvo fiel porque había llevado una vida de fidelidad, y en la riqueza y en la pobreza se mantuvo igual fiel a Dios. Incluso, bueno, incluso él dice: bueno, vamos a aceptar solamente lo bueno de Dios y no lo malo, lo que nos quita. Todo lo aceptamos si viene de Dios. Bueno, esto es un proceso. Esta es una convivencia con Dios. Y creo que esa es la diferencia. Cuando nosotros, como cristianos, tenemos una experiencia con Dios, eso hace que nuestra fe sea más sólida y esté basada precisamente donde debe estar, en la roca que es Cristo y en su palabra. Entonces tenemos que considerar eso. Job había tenido una experiencia con el Señor y lo que aconteció después, o para lo que aconteció, él estaba preparado. Él había tenido una preparación. De allí que nosotros debemos pensar en esto. Vienen tiempos difíciles más adelante y nosotros debemos estar preparados. Y tenemos que tener presente además que el enemigo trabaja precisamente poniendo dudas en nosotros, tratando que dudemos de Dios. Y esas dudas, muchos se han separado del camino precisamente por eso. Satanás puso dudas en su mente y ellos no fueron a la fuente, no fueron a quien podía dar respuesta a esas dudas. Ahora, tenemos que tener presente lo siguiente. El Señor dice, las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las secretas pertenecen a Dios. El Señor no tiene la obligación de respondernos todas las preguntas porque nosotros no tenemos la capacidad para recibir esa respuesta. Y otro aspecto, mira, Horacio, que aparece acá también, es que por un lado Satanás está tratando de desviar a Job de su verdadero camino. Job se mantiene y pierde, ¿no es cierto? Pierde la lucha a Satanás y Job sale victorioso, y con eso también hay una victoria de Dios en su amor y su misericordia. Pero la pregunta que sale es, ¿qué habría pasado si a Job se le informa lo que está pasando, eso que nunca vio y que no existió? Su problema habría sido mucho más grande, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque, ¿pero cómo, Señor, me estás mandando esto? Él dice, creyendo que Dios le está permitiendo, y es así, sufre los inocentes, hemos conversado durante esta semana, pero él nunca supo el verdadero motivo de su problema, que él estaba siendo probado, él, aunque lo dice a el Job, pero él no sabía que la prueba venía tan fuerte que Dios había permitido, imagínate, que Dios había permitido que se le quitara toda su hacienda, que le quitaran sus hijos y que él estuviera con una llaga tan grande. Yo creo que habría sido más terrible el sufrimiento de Job todavía. No lo entendemos mucho, pero recuerda usted lo que hablábamos de Hebreos 11:1, que pues, es la fe. No lo que se ve, sino lo que no se ve. Y confiando en eso, uno tiene mucho antecedente ahora como para estar firme y confiado solamente en Dios. Porque este libro que se abrió a nosotros no estaba en el tiempo de Job, pero sí fue uno de los primeros libros para que el ser humano entendiera lo que es realmente el sufrimiento producto del pecado. Creo que Dios nos ha dado suficientes evidencias cuando estamos de día para que no dudemos de Él cuando llega la oscuridad. Agradecemos su atención, los invitamos para el resumen, que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.